El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a un nuevo Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos puntualmente cada jueves, donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, audios que hemos recibido esta semana, uno afortunadamente, críticas, sugerencias, opiniones, todo lo que nos pongáis en iVoox, ya sabéis, en esa cajita de comentarios, pues aquí lo vamos a leer todos juntos. Así que yo paso a presentar a mis compañeros una semana más. Aitor, hola, hola. Hola, hola, aquí estamos otro jueves más y desde luego para cubrir un programa que yo creo que gustó bastante. Yo recibí bastante feedback de compañeros que me dijeron que nos habíamos marcado un programa bastante variado, parecía eso El Hormiguero, nos faltó que se pasase Marrón por aquí solamente, pero vaya, que parece que gustó a la gente que hubiese tanta cosa distinta. Sí, sí, porque al final, si no te gusta una cosa, tienes de otra, ¿no? Eso es lo positivo. Sí. Así eso que, es, desde luego. Perfecto, pues mira, me alegro mucho de que gustase, vamos a seguir con las presentaciones, también está por aquí Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas, pues yo la verdad es que quería agradecer por mi parte el recibimiento que ha habido de la banda sonora de Nuestra Vida, que esta semana se ha publicado en la que había protagonizado yo y todo el tema, y la verdad es que tanto en el Discord como en los comentarios que se hacen en concreto en el podcast, pues muy contento y muy, muy a gusto de ver que la gente no me ha apedreado por mis gustos. ¡Uy! Pero que eso jamás lo van a hacer en esta fantástica comunidad, por favor. Bueno, hay de todo, hay de todo. Bueno, pues me alegro mucho y vamos a leer muchos comentarios. También lo vamos a hacer con Atreides, ¿qué tal? Hola, pues muy bien. Además, bastante contento porque esta semana, gracias a un chivatazo, pues no sé si fue de Tony o tuyo, Aitor, la verdad es que estoy mayor ya, pero me compré el Black Sabbath. El Black Sabbath que iba hablando de él. Fue Tony, es verdad. Durante 4 meses y no me había decidido. Y oye, lo he empezado a jugar y no se me ha colgado, va bien. Hablaban de que los cromos daban muchos problemas cuando se abrían. No he tenido ningún problema. Como una seda, la verdad. Qué pena que hayan tardado 4 meses en sacar el juego como Dios manda. Y empecé. No sé cómo están en las otras plataformas. Qué bien que han seguido trabajando en él. Pero oye, no es para pensárselo. ¿Merece la pena tirarte 4 meses hasta sacar un juego bien y mientras tanto que te hayan frito a críticas? Bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Al menos. Pero ¿no dicen que las ventas de la primera semana son fundamentales? Ya. Como todo, ¿no? Como en el cine. Igual. Sí, pero exacto. También es la imagen de marca, de estudio. Si tú te desentiendes del juego, ¿qué estás diciéndole a tu comunidad? No sugiero eso, todo lo contrario. Ya. Sácalo ahora, bien, que encima no hay demasiados lanzamientos, y véndelo como Dios manda, y no lo saques cuando te caen palos por todos lados. Es lo que pienso. Pero bueno, el caso es que funciona y funciona bien, que es lo suyo. Eso es. Buenas noticias. Pues me alegro mucho. Yo soy Sergio Tur, y si os parece, vamos con la lectura de comentarios. Tenemos el de Bioki, que dice: buenas, Batallón. Me encanta la nueva sección que habéis incorporado a la nueva temporada. El poder dar voz a otros medios de información es una maravilla. Gracias. Pues gracias a ti, y me alegro de que te haya gustado. Harco dice: excelente programa, Batallón. En primer lugar, quería comentar el tema de Wonderful 101. Sinceramente, me ha parecido horrible la forma en la que han utilizado el Kickstarter. Es verdad que puedes conseguir el juego más barato, pero poner de límites ciertas cantidades de dinero para añadir cosas que seguro ya las tienen creadas hace tiempo, porque el juego va a salir muy pronto. Y los añadidos que estaban en las metas tienen que llevar meses de desarrollo, entonces me parece una ofensa para el resto de Kickstarter, que intenta intentan salir adelante y, en último lugar, para el consumidor final. Lo de la preservación del videojuego me parece una grandísima noticia. Por último, quería decir que no tengo ni idea de qué juego se refiere con la narrativa final, pero me ha encantado su sección y lanzo una propuesta. Estaría guay que cada semana algún juego que sepáis que vais a jugar en un futuro que ya hayáis jugado en el pasado, hicierais este tipo de adivinanza y lanzar esa pregunta al final del programa. De esta manera conseguirás dos cosas. Primero, a través de los comentarios, ver quiénes llegamos hasta el final y escuchamos todo el podcast. Y segundo, crear una especie de feedback que no hace sino enriquecer el programa y, por lo menos para mí, es un plus muy atractivo. Sin más, me despido. Muchísimas gracias por vuestro excelente trabajo y espero escucharos muy pronto. Un abrazo. Bueno, aquí hace una sugerencia interesante, ¿no? Aquí reclama más interacción a través del otro lado, ¿no? A mí la idea me gusta y en teoría me parece genial, pero le veo un pequeño problema. Y es que, por lo menos en mi caso, ojalá yo pudiera rejugar todo lo que a mí me gustaría. Claro, porque aquí se parte de la premisa de que el juego lo voy a volver a jugar, porque si no, no podría dar una pista sobre él, porque no lo conocería. No sabría qué pista dar sobre un juego que no... Por lo menos como lo ha planteado. Otra cosa es que des una pista sin haber jugado al juego. Pero el caso es que de esta manera tienes que rejugar. Y yo en ese caso, por desgracia, puedo rejugar poquísimo. No tengo esa capacidad. Podemos darle una vuelta, porque a lo mejor no hace falta rejugar juegos que ya has jugado, que sabes cómo son, para hacer una pequeña descripción de la cual tengan que sacar qué juego te refieres. A lo mejor no hace falta rejugarlo. Más bien alguno que se te haya quedado grabado en eso, el corazoncito. Sí. Sí. De hecho, yo recuerdo el año pasado que empezamos la temporada con ese programa en directo, que no se pudo hacer en vídeo, pero sí en audio, e hicimos un sorteo. Y la forma de participar o de ganar el sorteo era a través de un juego de este tipo. Íbamos dando pistas a lo largo del episodio de decir, este título se lanzó en el año 2002. Y luego dábamos otra pista, es del creador tal. Entonces la gente se animaba a participar. Es una buena idea. El problema es eso, que de tiempo andamos escasos. Si alguien se quiere encargar, desde luego yo no sería porque no puedo. No, y también la capacidad de previsión. Yo no soy muy de prever el juego que voy a jugar. De hecho, muchas veces me lo encuentro, ¿sabes? De esto que está picoteando juegos de Game Pass y tal, y de pronto te enganchas a ese. Pero yo no sabía que iba a engancharme a ese. Pero Juanjo, lo que quieren son las adivinanzas. No tienen ni por qué ser juego que haya jugado. Quieren... Ah, bueno, claro, quieren jugar. Es como un trivial. Ahí estamos. A gamificar el podcast. Eso es. Lo estamos pillando. Mira, parece una sección, como apuntáis por aquí en el chat, muy adecuada para Tony. Tony, que lleva desaparecido meses, cuando venga, que se traiga. Oye, pero me encantaría que lo llamara el juego Tony Técnico, como ese juego en meses. Esto es algo que mucha gente no va a entender, pero bueno, Tony hizo una sección hace mucho tiempo, una temporada, una sección que duró un solo programa, puesto que ni se presentó, nos mandó un audio lo de 8 minutos. Lo grabó. Hablando de Harry Potter, únicamente, una locura. Pero bueno, vamos. Sí. Oye, sí. Pero va a estar bien que adivinen qué juego de Harry Potter es el que habla esta vez. Porque va a estar centrado en eso. Sin duda. Waylis 10 dice. Y una aclaración para Harco. Sí. Lo que comentaba de Wonderful 101 es que no me acostumbro de 101. No, si yo lo digo 101, mal, no te preocupes. Bueno, lo que iba a decir, que estoy de acuerdo con él en todo, pero solo por aclarar, lo que explica la gente de Platinum es que todos esos extras que están anunciados no están todavía hechos, sino que los van a hacer en estos meses para salir en noviembre, en lugar de en abril con el resto del juego. Pero vamos, que por lo demás, completamente de acuerdo, una forma muy poco ortodoxa y yo creo que quizás un poquito amoral de utilizar el Kickstarter. Sin duda, lo planteamos en ese programa pasado. Hay muchas incertidumbres, muchas cuestiones sobre la ética o la forma en la que se debe utilizar la plataforma, pero ahí está. Willis 10, hola Batallón, sobre lo que comentáis acerca de la campaña de Platinum Games en Kickstarter, puede que no tenga mucha ética, pero sí considero que es necesaria. Por poneros un ejemplo... yo ni sabía de la existencia de este juego, ya que Wii U pasó desapercibida por mi vida. Si gracias a esta campaña consiguen que esta IP sea más conocida y llegue a más público, pienso que al final será positivo para todos, entendiendo Wonderful 101 como un juego bien valorado, por supuesto. Dicho esto, me gustaría añadir que Platinum Games tiene todavía 3 sorpresas más por anunciar. Y quién sabe, si pueden llegar a contentar a mucha más gente, independientemente de que sean financiadas mediante Kickstarter o no. ¿Un nuevo Nier quizá? ¿Un remake? ¿Quién sabe? De bien seguro que mucha gente por Discord seguirá expectante. Un abrazo. Es verdad que esto no lo comentamos. Esto que se habla de que Platinum Games tenía 4 anuncios y este sería solamente uno de ellos. Sí, de hecho en la página web ahí tienen una sección justamente dedicada a estos 4 revelaciones, ¿no? De momento en la primera ya se ha desvelado que es ese remake de Wonderful, pero hay otras 3 que están todavía con el coming soon, ¿no? De momento. Y no sé, a mí me hace pensar todo esto de la campaña, porque hace muy poco que han salido declarando que tienen muchas ganas de incluso darle una secuela a esta saga. Y espérate que este dinero que están recaudando no sea para financiar esa secuela, porque este juego prácticamente ya está hecho. Uh-huh. Wow. Es lo que me da por de pensar. Claro, es que el problema... Me encantaría saber las condiciones que hay en ese contrato con Nintendo, porque las desconocemos, ¿eh? Y sí, porque yo he llegado a oír que hay un 50-50 en cuanto a derechos del juego con Nintendo. Uh-huh. Entonces, no sé. Se dice que Nintendo le ha dado carta a Platinum para hacer lo que creyese oportuno con la IP. Simplemente creo que porque son habladurías. Que parece ser que Platinum le planteó el porteo del juego a Switch, Nintendo le dijo que no lo iba a financiar y que por lo tanto si se lo pagaban ellos, que podían hacer lo que buenamente quisieran con la IP dentro de las posibilidades. Y claro, pues como ellos no son publisher, pues han utilizado a Kickstarter como publisher. Básicamente es lo que han hecho, ¿eh? No creo que vayan por dos sitios los tiros. Sí, sí. Bueno, Javi Martín dice, muy buenas Batallón, gran programa con invitados de lujo. Un placer escuchar como siempre a nuestra querida Marta García y descubrir a los compañeros de Pixel Critic, los cuales ya tienen un seguidor más. Respecto a los temas del programa y más específicamente sobre Dan Houser, ¿no podría ser que el señor quiere darse unas buenas vacaciones? Recordemos que este señor fue el que dijo lo de las 100 horas semanales. Igual quiere vivir un poco. Con esto me despido, un saludo y abrazo para el batallón y los compañeros del Discord. Hombre, a ver, yo no estoy en la cabeza de este hombre, pero unas buenas vacaciones no sería irte de una empresa de la que eres fundador, ¿no? Puedes pedirte una excedencia, imagino. Claro. No sé. Sí, sí. Y de hecho, lo de las 100 horas a la semana, el crunch y tal, yo creo que sería referido a los desarrolladores. Entiendo que él como cabeza pensante o artífice del producto, no sé si estaría tan implicado como ellos. Hombre, pero él no está ahí seguro. De pensar en ello. Claro, o que está ahí animando, ¿sabes? Como si Exacto. fuera un supporter. Tú puedes, venga, vamos. Que se le llama animar a estar con un látigo, pero bueno, es animar. Sí. Y a lo de si hay cualquier problema, tú me llamas que yo estoy 24 horas y eso la es. Increíble, hay que ver. Juan 64, las empresas están para ganar dinero y no van a poner ni un solo euro de su bolsillo en un antiguo fracaso, si de la única manera es de un Kickstarter. Pues que así sea. Lo que no podemos pretender es que porque queramos X juego, la empresa X lo saque y si tiene pérdidas, que se joda, que tiene mucha pasta. Por ejemplo, si Nintendo hace un estudio y ve que sacar un F-Zero le puede traer pérdidas y solo a través de un Kickstarter sería capaz de sacarlo, pues yo metería pasta. Ay, pero ¿es lícito o no es lícito? No, lícito lo veo, pero es que no es el caso. El caso es que aquí ya tenían hecho el juego y lo han metido en el Kickstarter con el juego ya hecho para añadirle extras y para hacer una distribución física, pero no para hacer el juego. Entonces, bueno, lo que dices yo lo entiendo. Mira tú, el Shenmue se hizo a través de Kickstarter para poder hacer la tercera parte. Y yo lo entiendo. Es un juego que no tenían seguro que fuera a vender. Dijeron, pues lo hacemos así. Y con esto también tendría sentido. Pero es que no es que se financien para hacer el juego. Es que hacen el juego y luego lo sacan como una especie de preventa. Vamos, eso, yo lo he entendido así. Y vamos más allá. Este juego no lo pagó en su día Platinum. Este juego lo pagó Nintendo. Así que si fue un fracaso, fue de Nintendo. Vamos, eso es lo primero. Buena aclaración. Después, las empresas están para ganar dinero y no van a poner ni un solo euro. Eso contraviene todas las políticas de funcionamiento de una empresa. Las empresas tienen que invertir para ganar. Esto es así. No me lo invento yo. Si no inviertes para ganar, normalmente no ganas. Normalmente quiebras. Que utilices subterfugios para ganar sin invertir nada, eso no quiere decir que sea el modus operandi de un sistema empresarial. Es que así es como funciona ahora mismo el sistema actual. Que con esto no estoy diciendo que esté mal, simplemente estoy diciendo que es amoral. No es que sea inmoral, sino que se sale de lo que es la moralidad normal a la hora de actuar de una manera empresarial. Porque es que ellos no han perdido nada en absoluto. No perdieron ni cuando hicieron el primer juego. ¿No es el espíritu del crowdfunding lo que siempre se habla, de ese espíritu colaborativo, la filosofía de que todo el mundo puede sacar adelante una idea? Pues hombre, aquí no se cumple, eso es así. Pero sí, bueno, ya al menos digo, a toro pasado, creo que Nintendo ha sido corta de miras. Quiero decir, no han querido financiar este remake, pero a la vista está que en el Kickstarter está funcionando y hay mucho apoyo. Sí. O sea, que a lo mejor esto se hubiera traducido en buenas ventas ahora en Switch. Sí, a lo mejor Wii U no funcionó porque la consola, la estación de consolas, el parque, no era tan grande. Pero aquí a lo mejor hubiese pegado el petardazo con Nintendo. Claro, es que hay que mirar lo que es ese medio millón de ventas que en su día tuvo el juego. En comparación al número de consolas vendidas, es un porcentaje bastante alto. Claro. Yo no creo que haya sido un descalabro. Lo que pasa es que, evidentemente, en el mundo del videojuego en totalidad, pues es poco lo que se vendió. Y con respecto a lo que dices de que el número de o el seguimiento que tiene Kickstarter, tal vez no hubiera sido el mismo si el juego solo hubiera sido para Switch. Porque claro, no hubiera invertido a alguien, por ejemplo, de que tuviera la PlayStation. Play, claro. Es que es eso, realmente, y entended lo que quiero decir, es un éxito lo que ha ocurrido con The Wonderful, es un éxito a nivel de convocatoria, de que pero si nos vamos a los números y teniendo en cuenta que del total que hay ahora mismo en Kickstarter hay personas que lo han hecho por Switch, otra por Play 4, otra por PC, si vamos desmenuzando, ha sido tal empuje el que ha tenido y sobre todo, si no hubiese tenido una campaña de Kickstarter y directamente hubiesen dicho, oye, título multiplataforma, ¿vendería lo mismo que habiendo tenido esta campaña previa? Yo creo que no. Es que ese es el asunto. Claro. Tiene 25.000 patrocinadores. No es mucho. Claro. Sí, pero se han conseguido los objetivos tan rápido que hacía pensar como que esto iba a ser un cañón en cuanto a financiación. Es que es complicado. Realmente, claro, estamos viendo cifras, pero nos falta realmente la forma de compararla. Ha sido un éxito, pues eso, a nivel de que todo el mundo, nosotros incluidos, estamos hablando de esa campaña y a lo mejor un anuncio en una nota de prensa que ahora va a ser multiplataforma y va a llegar a Play 4. Nos hubiese, bueno, pues importado lo justo. Y eso también hay que reconocerlo. Y que el juego va a salir con más historias que las que salía al principio. Eso, para el jugador, también está bien. Pero yo ahí me mantengo escéptico. Yo sé que tú estás muy, muy ilusionado, sobre todo en la parte esa 2D. No, estoy bastante de acuerdo contigo. O sea, me alegra que, lo que digo, lo único bueno es que me alegra que añadan un poquito más. Han llegado ya a añadir la primera versión de Luca, ese juego en 2D que se añade al juego en sí, pero tampoco son unos extras como para ¡buah! Claro. Realmente los extras, lo primero era que eran versiones para Steam y PlayStation 4 y luego las otras dos son cosillas, como tú decías, ¿eh? Pero bueno, que digo, que dentro de lo malo es un añadido, que no está mal, que no lo hubieran tenido si no. Por supuesto. FP Josh dice, fantástico programa, increíbles, familia, es genial oírlos en este formato y grandes invitados aprendiendo mucho de este nuestro mundo. Saludos y gracias, soldado Gitán fuera. Y luego recordemos que Marta dejó con esa narrativa implícita un juego en el que había que intentar adivinar de qué título estaba hablando. Bueno, FP Josh lo tiene muy claro, dice que del juego que menciona Marta, algo me dice que es Death Stranding. Luego Miguel Ángel Medina también dice Death Stranding, sin duda, y algún otro también va por ahí encaminado. Efectivamente, era Death Stranding, la clave estaba en eso de llevar la carga a las espaldas, ¿no? Sí, sí, desde luego. Yo creo que no fue muy dura, a mi entender, en cuanto a la dificultad del reto, ¿no? Yo creo que aquí, por lo menos, yo creo que todo lo pillamos enseguida, ¿no? Tal cual. Pero bueno, aquí denota pues lo que comentábamos antes, que a la gente le gusta jugar. Claro, sí. Es un podcast de videojuegos, también es normal. Así que habrá que hacerlo más a menudo porque ha gustado mucho esa parte. Seguimos, Ofelia, que me ha encantado todo lo que ha contado Marta. Espero con ganas sus próximas apariciones. El juego era Death Stranding, sin duda. Los otros dos me ha costado adivinarlos. A nosotros también, ¿eh? Y mira que antes, fuera de micro, le dije, Marta, por favor, no nos pongas en un apuro, ¿eh? Que yo lo paso muy mal cuando se convierte esto en un examen y tengo que responder, porque seguro que lo voy a hacer mal. Pero bueno, creo que en ese caso, que además Aitor y Atreides estuvisteis en ese proceso previo de preparar la sección con ella, que realmente, bueno, ella ya la tenía preparada. Nos pasó el PDF, cómo se preparaba sus clases, lo que quería contar, y fue pues un lujazo tenerla con nosotros. Pues sí, porque lo que contó estaba muy bien, pero la preparación previa, lo que hay por debajo, es impresionante. Lo tiene muy, muy bien organizado, muy claro, completo y además, bueno, como ya vimos, de una forma muy amena. Sí, además, yo creo que lo más complicado de todo eso fue condensar en el tiempo que tenía que durar la sección tantas ideas, porque desde luego tiene mucho que contar y evidentemente hay que ir pasito a pasito. Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo, porque podría hacer un programa entero perfectamente. Y claro, ¿cómo le dices a Marta, todo lo que tienes, tienes 15 minutos o 20 minutos? Apáñatelas como puedas. Y lo hizo bastante, pero bastante bien. Luego tenemos a Pilaca la Roja, que dice, me encantáis, hacéis un programa buenísimo. Pues muchas gracias de corazón. Muchas gracias. Jesús Bermúdez, excelente programa, escucho varios podcasts, pero ustedes sois los más auténticos, los que más lo sienten. Se os quiere, soldados. Wow, pues Jesús, también muchísimas gracias por el comentario. Gorka, sí, nuestros oyentes también son los más auténticos y los que más lo sienten. Uy, qué bonito. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Gorka con K, genial programa con geniales invitados que me descubren cosas nuevas de este mundo del videojuego. Me ha encantado lo de las pruebas de Marta. Me teníais que ver gritándoos cada juego en la oficina. Por cierto, el último era Death Stranding, seguidas y Batallón. Sí lo era, Gorka. Ese grito que has pegado en la oficina llevaba razón. Me lo imagino. Como el que ve un programa de fútbol, ¿eh? Sí, me lo imagino, Death Stranding. Pero bueno, dilo, dilo. Lo tienes en la punta de la lengua, joder. Ay, Dios mío. Cayo, genial programa e invitada, saludos. Luego dice Dani, qué maravilla poder contar con Marta una vez más. Tiene gracia desde el primer momento que nombráis la narrativa implícita, pienso en Breath of the Wild. Así que, como imaginaréis, no me ha costado nada adivinar el segundo juego. En cuanto a lo de Platinum, quizás no sea la mejor de las maneras, pero aunque ya se trate de un juego hecho, como decís, van a portarlo a otros sistemas y siempre se quedaron con la espinita de ser un buen producto que no llegó a la suficiente gente, por lo que es normal que quieran darle una segunda oportunidad. Por otro lado, Nintendo les dijo que si querían podían sacarlo en exclusiva con ellos, pero que si preferían sacarlo en otros sistemas también, pues que les dejaban, pero tenían que buscarse financiación externa y de ahí surgió el Kickstarter. Va a ser el primer juego que publique Platinum por sí solo. Así que es especial. Bueno, un abrazo a todos y gracias una vez más. Bueno, aquí Dani cuenta un poco lo que nosotros también hemos dicho hace un rato. Esa realmente ha dicho todo lo que hemos dicho hace un momento, así que amén a todas sus palabras. Tal cual. Vaya 34 de la narrativa de Marta, por la lluvia y la soledad, he pensado en Death Stranding, pero como ha hablado en primera persona con un personaje femenino, me ha descuadrado. Gran programa, como siempre. Un abrazo. Pues sí, era Death Stranding. Alex Hokuto, uy, buen programa, como siempre. Un placer compartir el rato con el batallón. Y cerramos este bloque con Juli1985, que dice, gran programa, el juego es Death Stranding por la carga que lleva a sus espaldas y lo de la lluvia. ¿Dónde has podido ver la nueva serie de Oliver y Benji? Leí que iba a salir un remaster más moderno de Campeones, pero no he vuelto a leer nada. Bueno, pues le respondo porque esto fue una cosa que dije al principio del programa pasado. Se ha hecho un anime, solamente está licenciado y solamente se está emitiendo en Japón. Hace, creo que el año pasado, ¿eh? O sea que tampoco llevan excesivamente demasiado. Y yo lo sigo pues por internet, por vías Sparrow. Creo que ya cualquiera, con poner en el buscador Oliver y Benji anime online, seguro que le sale. Así que... Y es de 2018, así que debería estar terminado, según estoy leyendo. Wikipedia, yo, no tiene ningún pues, mérito. Por lo que han contado algunos compañeros en Discord, al parecer ha habido como una pausa y por tanto creo que no está terminada y que es fácil incorporarse a día de hoy. Pero... Ah, qué bien. Aquí pone que duraba de 2 de abril de 2018 a 1 de abril de 2019. A lo mejor empieza la siguiente temporada en breve. O es eso, no sé. Bueno, el caso es que a España no ha llegado, pero en los países árabes se puede ver. Bueno, mira, sí. Un dato que desconocía. Yo quería dar otro dato interesante y es que Sparrow en castellano es gorrión. Ahí lo dejo. Me parece. Hoy estamos dando muchos datos, ¿eh? Aquí se aprende mucho con este programa. Esto es periodismo en estado puro, ¿sí? Bueno, vamos, si os parece, a leer un par de comentarios más del Responde y ya nos vamos a la despedida. Pero, por ejemplo, Gerson Ruiz, o Gerson, perdonad que yo pronuncie como pueda. Feliz año, batallón. Mi primer mensaje del año. Día 13 de febrero, por cierto. Me están gustando bastante las nuevas secciones, en especial la de narrativa, pero si se puede hacer una petición, es que dejen la sección a qué estamos jugando para el final. Es un gusto personal. Gracias por todo su tiempo para realizar este grandioso programa. Bueno, aquí, efectivamente, como él dice, son gustos personales. A mí personalmente se me hace como muy pesado o monótono venir de una entrevista como nos ha pasado y ahora de repente otra casi entrevista. Entonces intentamos regular los contenidos, equilibrarlos, una parte de opinión, otra de información, otra de conocer a compañeros. No sé, yo creo que no está mal. Y con los podcasts que puedes pasar el contenido al momento que tú quieras, pues se puede hacer llevadero. Bueno, le digo a Gerson o Gerson, que ya nos aclare cómo se pronuncia el nombre, lo siento por mi falta de conocimiento, que podría ser peor. Al principio del podcast en la que estamos jugando era al principio, así que ocurrió, que sí. No se queje. Eso sí que era duro, ¿eh? Tú imagínate empezar el programa diciendo, pues yo he jugado al Zoticon. Sí, y además era una que estamos jugando de cuatro. De cuatro personas hablando de los suyos. Sí, señor. Qué cosa más densa. Pero bueno, ha pasado. ¿Ves? Esto al final es una rueda. Vamos puliendo los contenidos. A lo mejor dentro de 2 semanas le tenemos que dar la razón a Gerson porque pues no nos gusta cómo ha quedado. De momento se va a quedar así. Dice Abel Vicente, muy buenas. No. Lee el de antes. Tienes que leer el de antes. ¡Jolín! Juanjo, no me puedes hacer esto. Hombre, léelo entero. Pero entero. Gorka, ¿cómo se regusta? Gorka con K. Me ha encantado Juanjo y su historia democrática. Espérate que me voy a poner reverb. ¡Viva Dark Souls! Juanjo for president. ¿Ya estás mejor? Ya está, puedes ir al siguiente comentario. Perfecto, venga. Abel Vicente, muy buenas, batallón. Os escribo por primera vez en un año que llevo escuchando el programa. Ante todo quiero presentarme. Me llamo Abelocho. Se lee Abelocho. Y llevo ya escuchados la temporada 5 entera. Me queda aún por ponerme al día. Me gustaría preguntar si en algún programa habéis hablado del juego Divinity Original Sin 2. Es un juego que me fascina nivel Pluto, nivel diosa, Clara. Y me gustaría mucho saber vuestra opinión, o si no lo habéis hecho, que me digáis vuestra opinión. Para terminar, quería daros la enhorabuena por el programa. Daros las gracias por hacerme los días de transporte en la furgoneta más fáciles y pedir perdón por no ser un mecenas. Estoy excesivamente apretado, pero prometo algún día unirme a vosotros. Y aunque no tenga derecho a decir esto, haceos mecenas, hijos de Pluta. Un abrazo y arriba las aventuras gráficas. Y dice, perdón por no dar likes. Se me olvida siempre porque voy conduciendo. Abelocho, a ver, te comento. Yo te perdono que no seas mecenas. Pero que no le des like... Eso sí que tiene delito, porque eso lo puedes hacer en cualquier momento, es darle un botoncito. Ahí muy mal, ¿eh? Pero bueno, no sé si queréis comentar lo que dice del juego de Divinity Original Sin 2. Yo, de Divinity Original Sin, que me ha hecho gracia como lo he escrito, además lo hemos puesto en el podcast, sería un crossover genial. Decir que no puedo hablar mucho porque no he jugado a los juegos. Sé que tiene una calidad extensísima, está súper bien valorado, súper bien puntuado, pero no me puedo meter en ese mundo porque entonces se dice que de ahí no se sale. Entonces prefiero ni acercarme. Pero sobre lo del mecenazgo, decirle que aquí nadie está interesado en que todo el mundo se haga mecenas de una manera brutal y abismal. Cada uno aporta lo que puede y lo que buenamente quiere. Si tienes a bien hacerlo y puedes hacerlo, pues nosotros genial, porque nos ayuda mucho. Pero si no, con un comentario así, nos basta y nos sobra. O un like. Un suscribí. Claro, pero bueno, Atreides, a ti tú estarás también contento, dice, arriba las aventuras gráficas. Sí, estoy doblemente contento. Primero porque se ha acordado de Divinity Original Sin, aunque yo he jugado solo el primero, el segundo no. Pero por lo que dice Juanjo, es que es un comevidas impresionante. Te empiezas a echar horas y horas y horas, y como está muy bien, las echas, pero es que no haces nada más que jugar a este tipo de juegos. Y Divinity era muy largo. Y lo de las aventuras gráficas, que no se preocupe, que a la que vosotros os despistéis, saldrá alguna en el aquí estaremos jugando. Perfecto, estamos avisados. Dice Aitor, nos recuerda además por el chat que al principio de los tiempos, primeras temporadas, Serenion trajo el primer Divinity. O sea que imagino que estará ahí. Yo la verdad es que no me acuerdo de nada, me suena. Estoy pensando, claro, no sé si era el Divinity o era el Pillars of Eternity. Es que ya ahí me lío. Amigo, yo creo que va a ser el Pillars. Puede que sea otro Pillars, rollo, ¿verdad? Completamente diferente. Sí. Es que. Hay mucha Y por ahí, al final se confunde. Sí, ¿no? Sí. La sonoridad. Pero es otro juegazo, así que tampoco está mal. Bueno, que muchas gracias a todos. Ahora vamos a leer likes, pero antes, esto no ocurre desgraciadamente todas las semanas, tenemos un audio de un compañero de Fer que está ahí al pie del cañón con su camiseta de mecenas, por cierto, ahora que estamos hablando de mecenas, y que ha tenido a bien pues encontrar un ratillo, coger el móvil y mandarnos un audio. Así que vamos a escucharlo. Hola batallón, aquí Fernando en un nuevo audio y para empezar pues que me deis un poco de envidia porque habéis dicho que bueno, han puesto en el Game Pass para PC el Final Fantasy XV y ha sido ponerlo y ya le estáis dando algunos y yo también lo he visto el Final Fantasy XV para Game Pass PC y si me pongo con él dejo los juegos a los que estoy jugando, bueno el juego al que estoy jugando. Y si lo dejo, no lo voy a terminar. Entonces he tenido que ser fuerte ahí y mantener. Entonces, mi pregunta es, ¿no estabais jugando a nada o habéis dicho a la porra con todo me pongo el Final Fantasy XV o estáis jugando en paralelo a varios? Por eso igual me dais un poco de envidia. En cuanto al Wonderful 101 y su movimiento a Kickstarter, bueno, ya habéis dicho todo lo que yo pienso sobre el tema. Así que no voy a añadir mucho más, solo que el vídeo de presentación es una pasada, ya lo comentasteis y me lo he pasado viéndolo. Yo no conocía al Camilla, este tiene pinta de ser un guasón también. Oye, y una pregunta, hoy estoy de preguntas, ya que estamos con el Kickstarter, yo los pocos que he seguido han sido por recomendaciones vuestras, bueno, hay uno más creo, pero ya, todos los demás han sido por eso. ¿En qué os basáis para elegir un Kickstarter para apoyarlo o vosotros para anunciarlo en el batallón? Y ahora hablemos del tema de la Biblioteca Nacional y los videojuegos. Vale, me parece muy bien, está chulo que quieran hacer una recopilación como hacen de cualquier otra, los libros o de lo que sea, o de las películas. Pero ahora la duda es que en qué formato los van a tener. Vale que juegos que sí que existirán en su formato físico, pero los juegos que solo salen en formato digital estarán en formato digital y cualquiera puede consultarlos como un libro más. No sé, habrá que mirar un poco esto, ¿no? Y la nueva sección con Marta y la narrativa en los videojuegos ha estado tan bien que es que no sé qué preguntar porque es que ha sido como un pequeño máster, habéis contado de todo. Lo único es que, bueno, os voy a contar un poco que he participado también en el juego que estaba planteando ella a medida que lo iba haciendo. Y se me ocurrían cosas, algunas parecidas a las que habéis dicho y otras totalmente peregrinas. Por ejemplo, con el primer ejemplo, dice agujero en el suelo, el trapdoor de Spectrum, fíjate. Acechar enemigos, Metal Gear Solid, pues mira, he coincidido. Una garra, el Bionic Commando, no, nada, no tiene nada que ver, ya está perdidísimo. Y ya con el segundo, pues mira, empieza Tormenta, pues lo primero que ha venido a la cabeza el Ghosts and Ghouls, que no, claro. Dice, hacia el este, pues piensa como Aitor, scroll lateral, pero claro, hacia el este es la izquierda, este es a la derecha, o sea que no, una voz que se escucha por todas partes, perdido de nuevo, pues nada, el Zelda, sí, no se me había ocurrido. Y bueno, el tercero, el que no habéis dado solución, pues es que, claro, solo se me ocurre uno, Death Stranding. Y nada más, gran programa, muy sorprendido con las nuevas iniciativas y secciones. Y a la espera del próximo. Nos leemos, batallón. Bueno, sorprendidos nosotros con el audio porque, claro, ha intentado condensar en 3 minutos tantos temas que ahora intentar aquí desmenuzarlos va a ser difícil. Yo quiero decir 2 cositas. Y ahora os doy paso. El tema de Final Fantasy XV, no entiendo cómo se infravalora tanto. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que no tenéis nada de lo que hablar o a lo que jugar? ¿Que por eso os habéis ido a Final Fantasy XV? No. Es que siempre es un buen momento. Y aquí se da la circunstancia de que es que mis compañeros no habían jugado antes. Por tanto, es como si fuera un juego nuevo. Pero, y luego la segunda parte, esto sí que me parece que da un poquito más de juego. ¿En qué nos basamos para dar nuestro dinero a un Kickstarter o traerlo al programa? Yo personalmente imagino que cada uno tendrá sus motivos. Por ejemplo, Atreides, que ha apoyado el Wonderful, pues ahora lo contará. Yo solamente he apoyado un Kickstarter en toda mi vida sobre videojuegos, de música sí que he hecho alguna cosilla. Y es el Echoes VR, que por cierto entrevistamos a Ángel Zurita en su día. y por qué yo personalmente sí que sigo mucho este espíritu, esta filosofía que hemos comentado de personas con talento que no tienen los medios. Y si yo siento que hay una conexión con el proyecto del que me está hablando, que transmite ilusión, que se nota que es algo vocacional, yo no puedo hacer otra cosa más que apoyarlo. Porque además, es que esa ha sido también mi vida. Es decir, yo lo he vivido en mis carnes. Yo cuando he tenido que sacar el libro del Fábula Nova Crystallis, lo he hecho autodependiente, o sea, sin tener ninguna editorial detrás. Cuando publico mi música, la pongo en Spotify yo solo. Cuando hacemos este podcast, no tenemos detrás a ningún grupo grande. Por tanto, creo que precisamente nosotros entendemos ese punto de vista de decir, yo tengo la necesidad de expresar esto y sea de una por una vía u otra, va a salir adelante. Pero bueno, es mi punto de vista. No sé vosotros si queréis decir algo. Uf, yo quería una cosa puntualizarte. Es que lo has dicho y me ha surgido del alma. Cuando has dicho, nosotros cuando sacamos el podcast no tenemos un grupo grande delante. Y de pronto he pensado, no, pero tenemos a todo un batallón, ¿sabes? Me ha encantado pensar muy, eso. Muy Braveheart, ¿no? Muy Braveheart. Sí, sí, pero me ha salido en plan libertad, la cosa, ¿sabes? Desde dentro. Y después, sobre la primera pregunta que hacía, que por cierto le agradezco muchísimo a Fernando, como siempre, que mande sus audios y tal, a nosotros nos encanta, que yo no suelo alternar, no suelo rejugar muchas cosas, es decir, a la vez. Me refiero a que no suelo estar jugando a varios juegos. Eso sí, suelo llevar un juego multi para jugar con los colegas los martes cuando juego con mis amigos y a ese juego, a ese multi, que son varios, a lo mejor es el GTA, a lo mejor es el Sea of Thieves, el que esté en el Game Pass que nos apetezca, que hay muchos. Y después también juego a juegos de Switch. Cuando estoy en la cama, me pongo con la Switch algún juego y a la vez suelo llevar un juego con historia de sobremesa. Y entonces pues llevo varios juegos a la vez, pero siempre suelo centrarlo todo al de sobremesa, al que juego en ese momento, o la Xbox o el PC o la Play 4, dependiendo del que esté dándole. Sí, yo tengo que decir que estas irrupciones en el Game Pass, tanto de Final Fantasy XV como de Wolfenstein Youngblood, para mí han sido un bálsamo, porque venía de jugar Commandos 2, ese remaster que hicieron para PC, y hasta finales de marzo que nos sale Doom Eternal y Animal Crossing, y luego ya un poquito después Final Fantasy VII, que empieza ya a moverse ya de verdad la industria, estaba un poco en el desierto del Sáhara. Entonces, esto quieras que no, pues oye, me está dando una cantidad de horas muy muy buena el Game Pass. Y en cuanto a lo del Kickstarter, en mi caso es casi lo opuesto a lo que ha dicho Sergio, aunque al final sea por lo mismo. A ver, yo los Kickstarter que he apoyado han sido pues el de Charles Cecil para hacer la continuación de Broken Sword, el de Tim Schafer para hacer Broken Age, todo algo así, mira, el de Yu Suzuki para hacer Shenmue 3 y así todo. ¿Qué hay detrás de eso? Gente que había demostrado su talento, que habían hecho grandísimos juegos y que sin embargo no estaban teniendo apoyo para poder seguir haciendo lo que les gustaba. Y realmente no era arriesgar dinero, sino coger y apostar por alguien que ya tenía una trayectoria detrás muy grande. Claro, luego te encuentras con Kenji Inafune y te llevas una hostia, pero en general, normalmente apostar por gente que ya ha demostrado el talento, pues suele funcionar muy bien. Eso sí, lo que nunca se cumplirá son las fechas de salida. Pero luego los resultados nunca. En general para mí han estado muy bien, han sido muy satisfactorios. Nunca, da igual que seas pues eso, un estudio de 4 personas, que alguien muy grande, nunca se cumplen. Los Kickstarter dice sale el juego tal día, eso no pasa. Pero bueno, creo que también nosotros como accionistas o patrocinadores también lo entendemos muchas veces. Y nos toca, pues eso, no podemos hacer nada. Yo creo que ahora sí... Sí, ya no vamos engañados. Eso te iba a decir. Yo creo que ahora sí, os parece, ya podemos ir cerrando este Responde con esa lista de likes que, Aitor, creo que es bastante amplia, afortunadamente, esta semana. Desde luego, se siguen portando semana a semana. Están ahí alcanzando muy buenos números. Esta semanita estamos por 92 me gustas. O sea que en consonancia más o menos estamos estabilizados ahí bastante, bastante arriba. Una pena ahí no llegar al centenar, pero bueno, seguiremos insistiendo, seguiremos intentando dar lo mejor de nosotros, a ver si conseguimos sobrepasar, que alguna vez lo hemos hecho. Así que nada, paso a dar gracias a Jesús Muñoz Leirana, José Javier 124, Nindy Kong, Alfa Stigma 94, Amir Gikiki, Quiardo, Jandro, Dani Verón, Gabriel García Soto, Jesús Montero Iglesias, Pedro Mateu, Juan Connor, Paul Cuñat, Ricardo Alcácer, Maximiliano Pereira, Sergio Pérez Tello, Disender, Cer Diablo, Sergio Mira López, Francisco López Pérez, Gorka Conca, Jaco Ude, Pablo Rioja, Don Patch, Ricky, Juli 1985, Star Wars Conexiones, Nintendo Nada, Joel Casado, Jesús Bermúdez, Elmec 93, Pilaca La Roja, Mane 11, Idrial, Javi RF, Pipes, Lambali, Cristian Izquierdo Sánchez, Jesús Manuel Artero López, Javier Caminero Martínez, Doctor Peace, Carlos Cubo, Buis, Alejandro Jiménez Cruz, Ragnar San, Victorius, Wonferful 101, wow. Fermín Gamboa Martínez, Salore, Roberto, el cortador de podcast, Iván 4277, Colombo 86, Argentus, Nacho Silva, Juan 64, Ángel JGPG, Fedeorz, Vicia 88, Ikigai, Vaya 34, El Más Guay, FP Yos, Jerry Oviedo, Jojor, The Pit 51, Eduardo Samper Fernández, Juan Antonio Góngora Martín, Abimaru, José Manuel Que Pasacó, Bioki, Juan Ruso Díaz, Peter Griffin, Jarco, Sergio Tarrías, Alex Jocuto, Iván Ico, Kimakun, Ofelia C, Dragon 666, Igorusan, Magic JGR, y Andoni Otero Viviano, José Castillo Ferrandiz, Arelas, Francisco José Seyes Tormos, Weilis 10, Percalín Niceros, Luti Piero, Louis Seifir, Javi Martín García y Miguel Ángel Medina Domínguez. Muchísimas gracias a todos. Fantástico. Es verdad que la lista afortunadamente sigue ahí con muchos likes y me alegro muchísimo. El anterior creo que ya va por 115, 116. Una burrada. Muy bien. Sí, eso señor. Es... Y me gusta mucho el ver nicks nuevos y algunos antiguos que cambian de nombre en base... Bueno, Fer es un habitual, pero lo de El Más Guay, que tomó nota y se lo cambió también, me ha encantado. Es que mola más, ¿verdad? El sí, Más sí, Guay. Claro. El Más Guay. Bueno, pues amigos, vamos a dejarlo ya en este punto. Recordamos que para la semana que viene tenemos un informe de emisión de Half-Life. Si esto lo estáis escuchando el mismísimo jueves, estáis ahí en tiempo de descuento para mandar un audio. Queremos saber vuestra opinión, vuestro testimonio, vuestro relato jugando a este título mítico. info@elbatallonpluto.com. Lo vamos a pasar muy bien, segurísimo. Y ahora, bueno, Aitor, podemos dejarlo en este punto y nos vemos el martes. Nos vemos el martes y habrá que ver qué hace el G-Man, ¿no? Habrá que seguirle la pista. Pues sí, a ver qué tal. Y lo mismo, Juanjo, nos vemos muy prontito. Pues nada, nos vemos el próximo martes y un saludo a todos y hasta luego. Pues solamente me queda despedir a Trades. Pues nada, despedido estoy. ¡Qué desastre! Que nos vemos el martes. ¡Despedido! Me ha encantado. ¡Pirate! Ay, Dios mío, pues nada, yo soy Sergio y aquí estaremos el martes con más contenido, más diversión en el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao.